Hoy es uno de esos programas en los cuales, más allá de que la garganta haga mella, me invita a hacer el programa parado. Porque habitualmente lo hago, pero a veces uno descansa, se sienta, toma el micrófono y habla. Pero si el programa uno lo hace parado un poco también por ansiedad o por lo que fuere. La semana arrojó situaciones conmovedoras de todo punto de vista. Hace un rato hablamos con Pato Cristino con respecto a lo que pasó en el Congreso. No, yo comprendo discusiones que se puedan dar en el Congreso. Entiendo también cuando uno escupe el asado ajeno para que el otro no lo coma. Pero las universidades públicas tendrían que haber sido aprobadas, sin ningún lugar a dudas. Y después ese gesto obsceno de Ritondo, ¿no? Casi barra brava. José de Guisa está en el aire de la radio. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, compañero? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, José, bien, bien, bien. Bueno, ¿Vos? bueno. Sí, realmente una semana más nefasta, ¿no es cierto? Por el terrorismo liberal, el terrorismo subversivo liberal. Pero no sería tan triste este terrorismo subversivo liberal al que nos tiene acostumbrada la historia argentina. No sería tan triste este terrorismo como más triste es la falta de virilidad de los que se dicen peronistas en el Congreso, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer, con esta bravura matona que tienen, con este comportamiento gangsteril que suelen tener, y se le van encima a mujeres, y como, ¿y dónde estaban los hombres peronistas de rango de diputados? ¿Dónde estaban? Poquitos minutos antes tengo entendido que había estado Massa, pero cuando comenzó el caldeo, cuando comenzó la violencia, Massa se fue. Es decir, la verdad que me entristece mucho más esta pasividad peronista frente al terrorismo liberal y subversivo, que realmente lo que hacen los liberales, ¿no es cierto? Realmente me entristece por un lado, pero por el otro lado me exaspera, y mucho más teniendo en cuenta lo que va a pasar la semana que viene, ¿no es cierto? Con la condena a Cristina, ya están hablando de cómo la van a nominar, ¿no es cierto? La condenada, ya no se puede aguantar más, no se puede poner más la otra mejilla frente a este, reitero, terrorismo subversivo liberal radical. No se aguanta más. Y bueno, no sé qué puede llegar a pasar. Veremos si tocamos fondo como en el 2001, que no creo, pero algo va a tener que pasar. No puede seguir esto así. Sabes que más allá de esto que vos que estás planteando, es algo que hablamos incluso en la semana, ¿no? Así es. Y esto lo venimos hablando hace casi un año y medio, 2 años. No solamente del caso de Massa, incluso con muchísimo respeto lo voy a decir, ¿eh? Hasta el propio Máximo Kirchner estaba. Pero por supuesto, pero por eso englobé a todo el mundo y no eximía a nadie, pero por supuesto, el propio Máximo Kirchner, que tendría que haber encabezado justamente la defensa, si es necesario, a ver, voy a ser bien clarito y en criollo, Sí, vamos. si es necesario, a las trompadas, ¿cuál es el problema? A ver, ¿cómo se enfrenta a estos violentos? Dice, hay que ver la historia, ¿cómo se los enfrenta? Se los enfrenta con los mismos métodos que ellos utilizan. O de lo contrario, ellos te aplastan. ¿Te das cuenta? Y voy a dar un ejemplo concreto. Sé que no le va a gustar a más de un liberal, a más de un terrorista liberal. El ejemplo concreto lo da Venezuela. ¿Con qué enfrentó Maduro? ¿Y con qué enfrentó Chávez la subversión liberal terrorista, de justamente la contra, la llamada oposición venezolana, apoyada por Estados Unidos, por Europa, reconociendo a un presidente que no fue electo como Guaidó, y incitando justamente todo tipo de violencia que, por supuesto, perdieron. ¿Pero perdieron por qué? perdieron porque el gobierno venezolano sacó a su pueblo a combatir, sacó a su pueblo a enfrentar a la otra parte del pueblo que justamente estaba en la subversión terrorista. Uh-huh. No estaba dentro de la ley porque no ganó ninguna elección. Uh-huh. Bueno, si, fijémonos lo que está pasando en sí, Perú, con Castillo, mirá lo que le está pasando a Castillo, no lo dejan gobernar. Sí. ¿Dónde está el presidente chileno con todo lo que prometió? Mm. Hasta le dieron vuelta a la Constitución Nacional, que costó muertes, cegueras. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, por eso te digo, así no funciona. Y si siguen con esta pasividad, con esta debilidad, cuasi radical histórica, bueno, nos van a pasar por arriba. Vos sabés que siempre recuerdo esa gran actuación que tuvo Esther Goris con Víctor Laplace. No recuerdo, imagino yo que era una película vinculada con Perón más que con Evita, la verdad no lo recuerdo. Pero sí, muchos compañeros que ya no están entre nosotros, que peinaron canas cuando yo ya era un purrete todavía, cuando le dice, Eva le dice a Juan, cuidado con Rojas, Juan, fusilalo, Juan, fusilalo. Bueno, vos sabés que el propio Juan se arrepiente de no haberlo hecho en el año 1968, está documentado. Fusilalo, Juan, porque vienen por vos, y después se llevaron, para mí, uno de los grandes próceres que tiene el peronismo, como es Juan José Valle. Sí, sí, por supuesto, pero no es el único. No sé, lamentablemente actuó tarde Valle, actuó tarde y lamentablemente así le salió. Pero bueno, a ver, dentro de la ley, todo fuera de la ley nada, y dentro de la ley hay que enfrentar al terrorismo, al terrorismo subversivo, liberal, dentro de la ley, con todos los argumentos y con todas las herramientas que la ley otorga, entre ellos la movilización popular. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque indirectamente son cómplices. Empezando por el presidente de la nación, ¿no? Muy amante de Alfonsín, casi tratando de imitarlo. Lo va a imitar hasta el final, cuando tenga que escapar por la ventana. José, el 6 van a dar el veredicto para con Cristina, por supuesto que se va a apelar. Sí, pero no, ojo, no, que nadie, que no haya muchos ingenuos, como ya los estoy escuchando, que creen que las apelaciones va a tardar un año y medio. Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Porque hubo otras apelaciones y otras intervenciones de las cámaras que en 4 o 5 días resolvieron cuestiones, ¿eh? Así que cuidadito con esperanzas de que las serpientes se transformen en ángeles. ¿Qué va a pasar el martes a la tarde, miércoles al mediodía? Nada. Nada. No va a pasar nada. Absolutamente nada. Porque nadie preparó un 17 de octubre. Nadie fue a los trabajadores a unirlos. Nadie se acercó a la CGT para unirla y ganarla a favor. Nadie hizo nada de esto. Bueno, no va a pasar nada. Lloraremos, llorarán, y nos prepararemos en todo caso, para años trágicos, que son los que van a venir si esta gente vuelve a ganar. Te mando un abrazo, José. Mando un abrazo enorme, lamento, pero es lo que yo veo. Dale. Cuídate. Abrazo enorme, chau, querido. Chau, hermano, cuídate. Chau. Querido, que cuánto yo te vuelva a ver.